lindo. Me imagino que cuando cierran este tema hacen toda la coreografía, como hacen todos los chicos. Toqueteo. Ah, de toqueteo, que entre ustedes sí. Hay toqueteo. No. Autotoqueteo. Autotoqueteo, claro, para que griten las chicas, mueve la pelo. Consejo de Janina, Janina. Sí, claro, que sí. Tóquense. Hay una, como una cabra que tenemos antes del show que ella, viste, da el. Está espectacular, y en realidad es así, ya no. Es el toqueteo, los chicos bailan, mueven eso, hacen eso. Así, todos están. Ay, se caen todos de culo ahí. Loco, loco, levanta. Pero bueno, Leo, no te comas las uñas que te van a. Está nervioso. Está nervioso. ¿Por qué está nervioso? Tiene hambre. Ahí tenés magdalenas con dulce de leche. Mira, tenés levité de naranja. Mira, mi mamadera, yo te doy todo lo que quieras. Pero bueno. Tenemos pausita, Nero, un ratito, ¿no? No, todavía no. Bueno, vamos a contar a la gente que si quieren recibir las mejores posiciones del Kama Sutra en su celular, solamente tienen que enviar la palabra gemido al 70700, gemido al 70700, y vas a recibir todos los días una nueva posición del Kama Sutra en su celular. ¿Me hacen un gemido, chicos? A ver. Ah, y así, a ver, ¿tú sabes a los hermanos? ¿Algo? A ver. Bueno, vos, después de la pausa vamos a ir con las preguntas de Noches Calientes. Y ahí sí van a tener que hacer absolutamente todo. Pero vamos a ir con otro tema de los chicos antes de la pausa. Si quieren lo cantan y si no, lo escuchamos todos. Esto es Mambo Nuevo, lo nuevo del cuarteto que se viene con todo de la mano Leito Producciones. Y con su patito cordobés, que es el tema de punta, pero vamos con otro tema. Presentalo, Eric, Andrés, David, acá en los estudios fantásticos de FM. Bueno, vamos a escuchar el tema número uno del disco, que es un cover también hecho cuarteto. El tema de Montaner, Me Va a Extrañar. Cara al despertar, cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida. Contarnos todo, jugar eternamente el juego limpio de la seducción, y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llega a su fin. Que no habrá vida después de ti. Qué lindo tema. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar, obviamente. Qué lindo cover, Ricardo Montaner, Sí, muy buen tema. ¿Lo eligió Johnny? No, no, no eligió, pero le gusta a ella. Le gusta, sí. Ahora me van a tener que hacer un pasito acá fuera del aire. Antes de que se vayan, voy a dejar temitas pegados. Y van a tener que bailar. Bueno, acá yo lo voy a filmar. La mujer del pelotero. La mujer del pelotero, sí, claro. Y yo reboto, reboto. Tengo para rebotar de todos lados. Pero bueno, tenemos pausita antes de la pausa. Lore, ¿cuándo salimos de joda? Me pregunta Manu. Me extrañaba, Cuchita. No, yo también las extraño. Pero con los fines de semana que trabajo. Pero ustedes saben que yo no tengo días de semana que salimos. Arrancamos. Nosotros arrancamos todos los días de semana. Qué bueno. Pero el otro día iban a venir para la radio. Estaba traigo acá. Le digo, vénganse, que yo no puedo salir. Que se yo, si quieren salimos después. No, pero te vamos a buscar y después salimos. Pero estaba muy, muy cansada. Y empieza que ya el estado, yo digo, cumplí 36 años ya también. Yo lo digo a la edad. Pero bueno, ya estoy hecha pelota. La Leo ya cambió la cara, está comiendo ahí la magdalena cuando se le echa tomando batista. Cambió la cara, tenía hambre. Tenía hambre, tenía hambre, es como mi nene. Sí, eso es mi vasito de vitamina. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos pausita, mientras viene la pausa, agarra el celu, escribí la palabra Fanta, deja un espacio, el título del tema, tu mensaje, y lo envías al 1515. Y después de la pausa, chicos, se vienen las preguntas osadas. Qué miedo. Sí. Qué miedo, ahora les voy a ver la cara, voy a llevar a los chicos para que vengan a filmarme. Para que la final, yo no sé cuánto espacio me queda la cámara, pues no bajé todo lo que tenía del fin de... Pero yo lo voy a filmar acá, grabando ahí, van a tener que bailar los tres, ¿eh? Pero sí, después de las preguntas. Dale, así que vamos a una pausita, no te vayas, que ya volvemos con más Mambo Nuevo Fantástico FM en otra noche caliente, porque hace mucho calor negro. www.fantásticodeonce.com Este viernes, a pedido de todo, y otra vez en el Fanta Damas gratis. Esta cumbia va a sonar porque baile y cumbiero tomamos. El rey Pablo Lescano. Y estos celos me hacen daño, me enloquece. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés tres teclados al pedo y un negro que y chicas gratis hasta la 1:30. La plantita se muere porque ya. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que te ve cerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas gratis. Fantástico de viernes. Rivadavia 3411. Sé que te mira con ternura, que te espera. Walter Encina presenta Sofía Sanza Vecina. Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar. Cumbia Santa Fecina, su primer álbum como solista. Desde esta triste habitación. Quizás Walter Encina, sin compactos y ringtone Magenta. Si te dieras cuenta. Contrataciones, Oro Producciones, 15-6098-1757. Pide 397-851. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. www.fantásticodeonce.com. Este viernes, a pedido de todo, y otra vez en el Fanta Damas gratis. La cumbia va a sonar porque baile y cumbiero tomamos. El rey Pablo Lescano. Y estos celos me hacen daño, me enloquece. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés tres teclados al pedo y un negro que grita. Y chicas gratis hasta la 1:30. La plantita se muere porque ya. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que te ve cerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas gratis. Fantástico de viernes. Rivadavia 3411. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. Hasta el final yo te voy a amar, porque tú eres la razón. Nuevo disco, pero con la frescura de siempre. Grupo Play. Te extraño tanto, mi amor. Grupo Play presenta Face to Face. Tú me dejaste perdida. Grupo Play en compactos y ringtones Magenta. Hey.

Así que, ¿cómo se les ocurrió grabar este tema? No me da cariño. La verdad es un gran, es uno de los máximos exponentes de lo que hay en el cuarteto. Increíble artista, y bueno, la cosa es que es muy amigo de Leo y se hizo un homenaje a él hace muy poco, no sé, bueno, a fin del año pasado. En Mambo. Era claro, por los 20 años creo que de él de carrera artística, y bueno, Leo quiso que lo homenajemos desde el escenario cantando un tema de él a nuestro estilo. Y bueno, de ahí bien, fue que lo grabamos. Lindo. Y nada, fue un regalo que le hizo Leo a Darío y bueno, participamos nosotros de esa noche. Es un regalo de ustedes también para Darío. Ya sé, pero bueno, fue como una sorpresa porque por ahí cada artista hacía sus temas y nosotros de pronto hicimos un tema de él y bueno, por suerte lo aceptaron. Pero bueno, nos criamos con los temas de él. O sea, que y sí, Darío, Sebastián, esa época. Sí, bueno, el conejito, el grande conejito, sí. Estaba Alberto Tosas también, que viejo que estuvo. Pero bueno, yo conozco todo eso, lo que es Córdoba y todo eso, porque el papá de mi nena es Córdoba, es de Bulnes, es un pueblito chiquito. Allá, que no sé cuántos habitantes son, y él siempre escuchaba y él me decía, fantástico, lo más grande que hay, escucho el cordobazo, mirá vos, ahora termina siendo cordobazo también, mirá donde terminé. Y yo fui a Fantástico cuando tenía por primera vez 14 años y me echaron. Fui con mis compañeras de colegio en ese momento, sí, había ido a conocer, recién había Fantástico, hacía un año que tenía de vida, había ido a conocer, quería ir a ver a Ricky Maravilla. Sí, en ese momento no había problema, iban familias, iba de todo. Te pasaba el latero, te vendían la botella de vidrio, los garnicia de vidrio, todo. Pisaba vidrio, un montón de gente. Yo había ido a ver a Ricky Maravilla. Cuando cantaba que tendrá el petit. Si nos echaron a nosotros, porque me pasaron, nos casaron del culo, las tetas, qué sé yo. No. Y pico botella, un despelote. Bueno, nos dijeron, Conchita, váyanse, ustedes vinieron a buscar problemas, no son de acá. Y dije, nunca más piso una bailanta en mi vida. Mira, nunca tenés que decir nunca. No me sacabas de Sara, no me sacabas de... De la diosa, no me sacaba de todos esos boliches chetos. Y mirá, hace 12 años que no me voy ahí adentro ni de todo esto, que es lo que más amo. La revancha. Sí. Cuando mi amigo Beto me decía, tenés que venir Fantástico, yo soy del barrio. ¿Qué? Decía yo, nunca en mi vida peso más, encima me nombraste ese boliche de miércoles que me echaron cuando tenía 14. Pero bueno, yo también tengo un carácter bastante especial, veo la cancha de chiquita y soy como un varón, me crié con la bolsa de boxear con mis hermanos. Pero bueno, chicos, un mambo nuevo. Eric, Andrés, David, se vienen. Chan, chan. Sí. No voy a hacer un stream en este todo. No. Pero se cayó de noches calientes y tenemos todas las preguntas usadas. Y mira la cara de Yanni. ¿Qué cara, Yanni? ¿Qué te pasa? ¿No tuviste alegría anoche, Leo? Vamos, activando. Sí. Él le cambió la cara. Indy, si me sacás una fotito te lo agradezco, mi vida, ahí está la cámara, claro, estamos en vivo, yo soy así, no, ninguna carpa, así que... Sí, porque están hablando con las gemelas fantásticas, con las Lorenitas. Muy lindas las gemelas. Sí, así que bueno, cayeron en noches calientes y vamos a arrancar. Van a contestar de a uno, pero la pregunta va para los tres, vamos a hacer como hicimos el otro día con el arrebato, Ovejero. Que la verdad le agradezco a Jorgito Vejero, música de mi tierra, que estuvo acá el otro día haciendo un programa con nosotros y le hizo un reportaje a los chicos del arrebato. La pasó lindo, un beso grande para él. Grande. Y para todos los que vinieron. A ver, empezamos. ¿Your name? Eric. Andrés. David. Y David. Bueno, me arranco por Eric. Contame, Eric, ¿qué porcentaje le das? ¿Estás en pareja? No, estoy solito. Más para acá y más. Estoy solo. Estás solito. Solito. Re solito. Uy, están los tres re solitos. Vamos, chicas. 4921-9999. La mejor apostor. Ya los vendo. ¿Quién da más? Y no saben lo que son, ¿eh? Aparte, los ojos de este morenito que tengo acá, no es blanquito, está colorado porque está bronceado. Los ojos que son grises, celestes, verdes. Muy, muy lindos. Parecen los lentes de contacto que yo me compré, esos de Johnson descartables. Una época de monía de todos los colores, claro. Pero son verdaderos. Bueno, están los tres solitos, chicas. Agarren el celular, escriban la palabra Fanta. Déjenle los celulares a los chicos y lo envían al 1515. Están solitos los tres. ¿Qué importancia le dan al sexo en la pareja del 0 al 100%? Y un 80%. 80. 90. 100. Bien. ¿Quién da más? Va creciendo. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama, Eri? A mí, por sobre todas las cosas, que sean muy cariñosas. Entonces, muy cariñosas, los besos, los abrazos. Es lo primero. Que me rasquen la cabeza. Que te rasquen la cabeza. Que acá es complicado rascar, pero está sí. Bueno. Pero que rasquen. No. Y no se cae mucho el pelo con las. Yo me hago bastante cositas de eso. Siempre estoy peinada así. ¿5 años te duraron? No, cada 2 meses me las hago otra vez. Cada 2 meses. Digo, a mí, yo una vez estuve en Bahamas. En el momento que estaba el 1-1 y se podía viajar, me fui a una pretemporada de San Lorenzo, Manuel Pellegrini, que se la hacían en Miami, me tomé el avión y me fui, y de paso estaba allá en Miami y dije, bueno, estoy, el crucero salía a $200, que eran 200 pesos acá, y dije, si no me tomo este tremendo crucero, voy a Bahamas, es más, estaba en Bahamas y me quería ir a Cuba porque agarré el mapa y estaba el toque. Pero tenía, en ese momento no tenía la visa para ir a Cuba. Claro, quería seguir, me iba a Disney y a todos lados. Y me habían hecho unas trenzas, pero muy muy lindas, todas cositas sí, de acá, y con todas las pelotitas, y estuve con un australiano ahí que me apantallaba, le daba $5 y me traían birra, me traían de todo, no sabés cómo la pasé. Sí, sí. Qué grande. Bueno, a vos que te hagan muchos mismos en la cama. ¿A vos? Que te arranquen la cabeza. Y a mí unos masajes en los pies van con todo. Qué aburridos que son, sí, sexo pero para oral, empezar, bueno, para empezar. Huella de una. ¿Cuánto fue lo máximo que estuviste en pareja? ¿Cuánto fue lo máximo? Sí. 4 años. 4 años. 2 años. 2 años. 6. ¿Eh? 6. ¿Y qué hacían para que durara la chispa? Innovaban. Hablando de sexo, a veces es medio zarpada esta parte, así que pueden hablar con el léxico que quieran. ¿Qué hacíamos? Y para innovar, sí, claro, para mantener la chispa. Porque y vos imagínate, yo fui virgen desde los 12 hasta los 18, tuve el mismo novio. De sí. los 12 hasta los 18. A los 18. Y bueno, a los 17 entregué, bueno, yo no fui más virgen. A los 18 me acosté con el segundo y dejé a mi primer novio. Claro, bueno, vos ibas cambiando, tal cual nos pasa a nosotros, ¿viste? Yo voy cambiando uno por uno, ¿viste? Vas probando, entonces, cuando hay una fija que vos tenés, y bueno, vas probando con la demás y bueno, y no vas con ella. Claro. ¿Eso es lo que haces vos? Los tres. Ah, qué vivo, contesta él por los tres. Ahora vamos a cambiar el orden de las preguntas. Claro. ¿El lugar más exótico donde hiciste el amor? Y en, okay, un ascensor, en un ascensor. Como Leo del Super Quinteto. Él contó su experiencia en el ascensor. Contala cómo fue. No, fue así. Más cerquita así los escucha la gente, las chicas. Era en un, así como unos departamentos por la costa y nada. Y ahí en el ascensor. ¿Qué hiciste? La, ¿abriste tipo, el ascensor y no, cuando están entre pisos? Claro, no, cuando sin abrir estábamos ahí encerrados y. ¿Quedaron encerrados en la ascensor? Claro, o sea, no abríamos para salir. Ah, bueno, y nadie tocó el botón para que bajen, nada. No, porque eran como las 4 de la mañana y los vecinos se habrán enterado porque... ¿Gritaron mucho? Sí, griterío. Ah, sí, gritás cuando tenés sexo. Y yo no, ella sí. Porque era por atrás, por eso. Ah, bueno, era por atrás, bien. Está bien. Vos querías que cuente. Dale, lo vamos. Yo en la calle. En la calle. En la entrada de una casa. En la entrada de una casa. ¿Y había gente mirando? No, también era así a la noche, a la madrugada, y fue una cosa de buscar un oscurito y ahí, porque no llegaba. ¿Eric? En una terraza. En una terraza. No, pero en un edificio, así. Un edificio, eso fue una terraza. Mira, la máxima que tengo del año hasta ahora es la de Carlitos, la del perro que contó que en un volquete, en un container de basura. Se tiró ahí, se tiró un clavado. Esa está muy mortal y la más osada que haya escuchado. Sí, eso fue bárbara. Pero bueno, ¿qué es lo que...? A ver, ¿tenés experiencias, tenés fantasías sexuales? Y ahora ya creo que ya cumplí bastante. Ya creo que por ahí me queda alguna que otra. ¿Qué te queda por cumplir, Eric? Y por ahí alguna chica que otra, una rubia. ¿Una rubia? ¿Una chica una sola? No, dos. Ah, con dos chicas. Claro. ¿Y cómo sería ellas tocándose y vos te involucras? Obvio, yo me meto más vale, ¿no? Primero veo el round y después, viste, claro, voy a dividir este, dividir agua. Y le das a las dos después. O mientras le das a una que ellas estén ahí juntas participando, claro, y haciendo cositas. Aplaudiendo. Y no, la otra es que te pareja cada uno, ¿viste? Un cachito cada una y bueno, vamos. Rastitas, rastitas, te dije, trencitas. No importa, al aire libre, porque eso, viste, todo te cuenta hace que en la playa y así yo. En no. La playa te haces empanada, te haces todo. Y bueno, pero no lo probé. Yo sí, y en el agua raspa. Sí. Hay mujeres que les raspan el agua, claro, porque no hay tanta lubricación y todo en el agua. Claro que sé, Leo, tengo 36 años, sé. ¿Cómo sabes? Con el otro lado, claro. Sí, claro que sé. Que yo nunca lo hice pasar por ahí, vamos a ver. Cuando raspe me voy a acordar de vos y voy a volver. Claro, te haces una milanesa, es un asco, la harina ahí en los médanos. Y yo no sé, estoy pensando, porque ya en un avión, qué sé yo. En un avión, yo hice el amor en más, tuve sexo en un avión, no sé si el amor o qué sé yo, pero en un baño, hacía las apuradas, pero para... pasamos bien. La pasé bien, en un avión. Bueno. Es algo. A ver, ahora contesta trencitas. Dale. ¿Usaste alguna vez juguetes sexuales? No. ¿Hay para ella y para ellos? Sí, conozco, pero yo usándolo yo no... Con ella sí. Ah, bueno, los usaste claro. Con ella. Claro, claro. ¿Has comprado no... vibradores o has usado algún consolador para tu, la chica con la que estabas? Digamos, yo no utilicé nada para... Acá este chico no sabe. Estoy aprendiendo, ¿eh? Venimos aprendiendo cosas con él. Por eso no me dejaba abrir ese cajón. Ah, bueno, está bien. Sabés que hay que lavarlos, hay que mantenerlos limpios con jabón blanco, se lavan porque... Sí, está guardado todo por las dudas. Listo, bien, bien. Ahí sí, querés te doy consejos también, cómo se va lavando, cómo se hay que mantenerlos y todo. Y yo... Ah, no. Y yo juguetes no usé. Tampoco, Eric, tampoco. Los hermanos sería no. Algo innovar, claro. Hay uno que se llaman anillos panapenes que están bárbaros. Yo lo probé. ¿Anillos? Sí, sí, sí. Que tienen, vienen en colores fluos de todos colores y ya ni los conoce, ¿sí? Porque la vez pasada estaba dando acá lecciones. Mirá, sí, mirá la sí, carita, sí, sí. Los conoce y aparte tiene un vibrador. Leo los conoce. Ya los tiene, tiene una onda. Hoy está para todas las fotos. Se va a salir en la página conmigo. Es que están bárbaros. Ustedes se ríen, pero cuando los compren o los venden en los albergues transitorios salen 25 pesos, rondan entre 25 y 40 pesos. Vienen con flujo y vienen también en colores flujos y vienen tienen vibrador. Que también les causa una estimulación bastante linda a las mujeres. ¿Alguna vez, chicos, le estimularon el punto G? ¿Saben dónde queda primero? Sí, estrisco. Claro, está entre los testículos y el ano. La parte de la próstata. Y sí, con besitos, se puede estimular internamente, externamente. Externamente, sí. Externamente, sí, bien. No. ¿No jamás? No, no tuve la experiencia. ¿No? No sé. Pero han tenido sexo oral, las chicas les han dado besos y todos. Y bueno, pruébenlo, digan, sigan un poquito más atrás, chicas, sí. Y van a ver, no tienen múltiples orgasmos. Porque no hay hombres que les gusta que tengan sexo oral, que les den besos en la cola, por decirlo. Y algunos sí, hay para todo. Eso no tiene nada que ver, eso no es de ser ni gay, ni es... No. Ni... Nada, sí, del mientras otro sea mundo. Una mujer capaz que piensa. Mientras sea mujer, pensar alguno. Bueno, chicos, la verdad les agradezco, les vamos a dar un aplausito a los chicos. Vale, por muchas gracias, por gracias, bueno, ¿ya, te, ¿ya dejaron de transpirar? ¿Viste? No, sí, no, era, me arrojé, me empieza el fuego. Ahora nos diste muchas ideas. Ahora voy a comprar. Dentro de un mes vamos a comprar. Van entonces a buscar los anillos para penes. Entonces después en la casa de anillos para penes los sex shop me los van a tener que mandar a los anilleros. Ahí vienen los anilleros. El señor de los anillos. Bueno, nos despedimos. Chicos, les agradezco enormemente que hayan venido a los tres. A Eric, Andrés o David, a ver si los tenemos el 23 en el Fanta, en la fiesta de Fantástico FM, haciendo ahí algún show, bailando, sí, tocándose, sí, como hacen. Sí, y todo. Si no estoy arriba, espero que me digan algún tema, se acuerdan, obvio, te digo, voy a estar en el fondo, bailando, qué sé yo. Pero bueno, y les agradezco enormemente. Nos despedimos. ¿Se pueden callar ustedes dos, por favor, niños? Claro. Sí, ahora los voy a hacer bailar mientras nos despedimos con un temita de ustedes y lo presentan ustedes. Les agradezco enormemente. Tienen las puertas acá y los micrófonos abiertos para lo que necesiten. Un gusto enormemente. Dale, y espero gracias, volver a tenerlos próximamente y verlos en el escenario más grande, que es fantástico. Ni hablar. Presenten su tema, Cuarteto, la cantera de Cuarteto. Gracias, Leito Producciones. Gracias, Jenny. Dale, la pasamos bárbaro. Y ahora los voy a filmar bailando. Dale, les voy a poner un tema acá en el estudio. Voy a correr esto. Que se llama La Mujer del Pelotero. La Mujer del Pelotero. Ahora después lo vamos a bailar acá y los chicos la filman. Pero quiero que la canten y con esto nos despedimos de los chicos de Mamolo. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere alga men. La mujer del karateca quiere golpe men. La mujer del chofer quiere palanca men. La mujer del herrero quiere hierro men. La mujer del extranjero quiere money men. La mujer del manicero cucurucho men. La mujer del panadero quiere flauta men. La mujer del cantinero quiere un trago men. Me pide pistola, la mujer del carnicero. Me pide pistola, la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Le gusta el